Iniciamos la segunda hora de sábado en Metrópoli con este resumen de la información local más importante de las últimas horas. Ya usted preparado este reporte respecto a qué se espera de la FIL que hoy al mediodía arranca. Bere, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Natalina, muy buenos días. Pues sí, empiezan hoy 9 días de la Feria Internacional del Libro, en punto de las 11 de la mañana que va a realizar la inauguración, pero a partir de las 9 ya van a poder ingresar las personas que quieran pues conocer ya o ver qué títulos ofrecen las editoriales en los diferentes stands que ya desde ayer se instalan en Expo Guadalajara. Tuvimos la oportunidad de darnos una vuelta para ver cómo estaba la instalación de la FIL, cambios interesantes en cuanto a la distribución de los stands, que en general cambia poco la fisonomía de la FIL, pero este año por movimientos hay comerciales entre las editoriales, habrá modificaciones en los stands, y también vimos el pabellón que no estaba tan avanzado como uno podría esperar un día antes de la feria, pero ya vimos un muro por ahí que instalaron en el pabellón de Argentina con los escritores que serán como el eje rector de la presencia de Argentina en la FIL, y al parecer será mucho más modesto de lo que presentó Israel el año pasado, pero sí pues con una oferta interesante de lo que tenga de la gran cultura pues argentina, tanto música, literatura, cine, teatro, etcétera. Y pues le recuerdo que la inauguración no es abierta al público, lamentablemente. Sí, se puede acceder al resto de los stands, pero la inauguración, la que se entregará, por cierto, el premio FIL en 2014 de literatura en lenguas romances a Claudio Magris, pues no será de acceso general. Sin embargo, sí lo serán ya los eventos durante la tarde, después de la inauguración y también de la apertura del pabellón literario por parte de las autoridades, tanto de la FIL como de la delegación de Argentina y de los bueno, diferentes políticos, alcaldes y demás que estarán presentes seguramente en este acto. Por la tarde comienzan los homenajes, con el homenaje a Gabriel García Márquez, y pues será siempre como un evento de muchos homenajes, pero particularmente este año por muchas figuras que fallecieron y también por aniversarios que se cumplen y por otros homenajes que se quieren rendir, por ejemplo, a Ríos o a Aquino en el Reglón de los Moneros. También, además de Gabriel García Márquez, a Gelman y a, bueno, por supuesto, a los argentinos, a Julio Cortázar y a José Luis Borges, a José Saramago también habrá mención hacia él, a Carlos Fuentes y a José Emilio Pacheco, tanto también, por supuesto, al tapatío Manuel Carballo. Se ha recordado, en fin, serán una gran cantidad de homenajes, un poco nostálgico, pero se espera mucha actividad durante la feria, que además, por lo menos este año y hasta ahorita, libre de polémicas, Elena. Efectivamente, pues que así siga, ojalá que así se realice. Entonces, a partir de las 11 de la mañana, la inauguración. A partir de las 11 de la mañana, la inauguración, pero la gente ya puede entrar a la expo a partir de las 9. Perfecto. Pues, Bere, estaremos a través tuyo y también de Gaby, de Mariluz, del doctor Franco, por supuesto, de don Alejandro Gómez, pues siguiendo de cerca cada una de las actividades de la FIL y con el programa especial también aquí en Estación de las Noticias. Así es, a las 12 comenzamos con la hora del juglar, de 12 a 1, con los detalles de la inauguración, y ya a las 6 de la tarde con qué pasa en la FIL, también nos estará acompañando por ahí Juan José Doñán y Jonás, todos los días, los 9 días de la feria, de 6 a 7 de la tarde, excepto mañana que será de 4 a 5. Eso con lo del fútbol, ¿verdad? Así es. Bueno, Bere, pues mucho éxito, mucha suerte y gracias por este reporte. Gracias, Talina. Buenos días. Muy buenos días. Es Berenice Gutiérrez con los detalles en torno al arranque de la FIL desde esta mañana en la Expo Guadalajara. Pausa comercial al regreso, una entrevista. En Metrópoli, y bueno, ya le comentaba Bere, le estamos platicando acerca del arranque de la FIL aquí en la Expo Guadalajara a partir de esta mañana, y bueno, entre muchos autores que van a venir y que vamos a tener oportunidad de conocer tal vez de cerca, de escucharlos, libros que también sería importante estarle dando seguimiento. Esta mañana yo saludo en la línea telefónica a Yamili Baena, ella es autora de esta obra Jugando con Tili. Yamili, ¿cómo estás? Muy buenos días, gusto en saludarte. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muchas gracias, Yamili. Pues platícanos un poquito. Primero, ¿tú vas a estar por acá en la FIL? Sí, mira, tenemos un stand. Círculo Próximo tiene un stand en el E28 y ahí es donde se va a estar presentando el libro. Bueno, se va a hacer una presentación del libro oficial el 5 de diciembre a las 4 de la tarde. Están cordialmente invitados todos tus radioescuchas. Este es un libro muy especial, este es un libro que ganó un premio cuando yo tenía 8 años de edad. Yo lo escribí, más bien se lo conté a mi mamá y me grabó con mi voz a los 2 años, 3 años, la primera vez que yo fui a la playa. Ajá. de allí surgió este cuento. Uh-huh. Y después escribió y se ganó el premio Antonio Robles. Después se fue, lo publicaron en España y se fue a una feria internacional y lo escogieron entre todos los cuentos para hacer una antología. Entonces yo tenía unos 12 años cuando me publicaron junto a Amado Nervo y Carlos Pellicer. Wow. Este mismo cuento, ¿no? Entonces, toda mi vida yo quise verlo de nuevo, porque es un cuento muy bonito. Se agotó en todas sus ediciones. Era una colección de 12 cuentos muy bonitos de diferentes autores, porque fueron todos premiados. Y siempre quise volverlo a hacer, pero bueno, por azares del destino, el que lo había dibujado pues ya no estaba en contacto con ellos, etcétera, hasta que me encontré a una chica que ilustra divino. Entonces quedó muy bonito este libro, porque es un libro que está en 4 idiomas. Está en inglés, en español, en francés y en alemán. Uh-huh. Es muy poco común encontrar libros para niños en 4 idiomas, pero sí, como claro, esta historia es una historia de una niña jugando en la playa, el lenguaje es muy sencillo, muy natural, y es muy bonito que el papá se pueda sentar con el niño a leerle el cuento en español y ver que el niño compare las palabras sencillas en inglés como en español, como en francés, como en alemán, digo, ajá, dependiendo la complejidad que quieras. Entonces, en todo el libro está en una esquina en español, en otra esquina en inglés, en otra esquina en francés, en otra esquina en alemán, en diferentes colores. Ajá. De manera que en la misma acción el niño puede comparar las palabras de diferentes idiomas. Que es como un plus, digamos, que ofrece también tu libro. Sí, sí. Entonces es muy interesante, pero además, este libro se hizo con amor, por amor a una chiquita que tuvo un accidente muy feo en julio del año pasado. Bueno, no, de este año. Ajá. Se cayó y se lastimó la médula y no podía ni siquiera sentarse, entonces requirió una operación y requiere una terapia muy intensa para poder volver a caminar. Ajá. Entonces decidimos que todas las ventas de este libro, digo, quitando obviamente los gastos, ¿no? Pero van enfocadas a la rehabilitación de Kiarita. ¿Ella en dónde vive? Ella vive en Veracruz. Es una uh-huh. nena especial. Padece síndrome de West. Es una chiquita que toda la vida ha tenido ataques epilépticos muy muy muy severos. Uh-huh. Entonces, de hecho, está recibiendo su terapia en el CRIBER en Veracruz. Uh-huh. Y va muy bien, estamos muy contentos porque pensaban que no se podía ni sentar, la tuvieron que operar y ya empieza a caminar. Entonces, ay, qué bueno. Uh-huh. La idea de este libro es que todas las ganancias se vayan a apoyar a las necesidades de la nena, porque pues no, tiene que usar pañal, necesita enfermera, todas las problemáticas de una nena de 15 años que no puede, que está inmóvil en la cama, ¿no? Claro. Ahora, Yamily, ¿qué pasa con este cuento? Tú nos decías, bueno, pues yo lo dicto cuando estoy de 12 años, se imprime, se edita este cuento, pero después lo retomas. Los cambios que le hiciste a esta obra, ¿cuáles serían, digamos, los más significativos? La dibujante. Mm. Mira, yo tuve muy buena suerte. Yo era niña cuando mi cuento ganó el premio. De hecho, eso fue lo que definió que yo fuera escritora. Porque cuando tienes 8 años y te dicen, oye, te publicamos, pues tú lo ves muy fácil, ¿no? Uh-huh. Dices, ah, pues esto soy. Entonces ya me dediqué a escribir, me dio una seguridad y me dediqué a escribir toda mi vida, ¿no? Uh-huh. Pero lo que pasó es que tuve muy buena suerte porque cuando editaron los libros, uno de los dibujantes, el que dibujó originalmente a Jugando con Tilly, vio mi cuento, se enamoró de él y dijo, yo quiero dibujarlo. Y dibujó muy bonitos. Los dibujos son muy simples porque son en acuarela. Uh-huh. Del original, de la primera versión, digamos. Uh-huh. Entonces, yo me quedé enamorada de ese, pues yo crecí con eso. Y además, tuvo una magia especial de la colección de los 12 libros. El que siempre se agotaba o el que hacía que se compraran los otros 12 libros era este. Uh-huh. Pero era la combinación de una historia muy sencilla de una niña jugando en la playa. Porque es muy bonito. Mira, te voy a adelantar tantito. La niña hace una muñequita de arena y la muñequita de arena se levanta y empieza a jugar con ella. Pero entonces llega la ola y las revuelca, y entonces la muñequita de arena ya no es muñequita de arena, ahorita es una muñeca de espuma. Y entonces se ponen a brincar y la muñequita de espuma ya se hace una muñequita de agua, ¿no? Entonces es como es este amigo imaginario que todos tenemos. Todos, cuando la primera vez, bueno, la experiencia de cualquier niño, la primera vez que va a una playa es mágica. Y así estén los niños jugando solitos, cada elemento de la playa se convierte en un personaje. Bueno, por lo menos así lo viví yo, y lo tengo muy fresco en la memoria. Yo era chiquitita, ¿no? Me acuerdo corriendo en la playa, como era. Entonces, la magia de esta nueva versión es que obviamente está, los colores son mucho más vivos, y la persona que los ilustró, yo tuve la verdad, el milagro de encontrarme a Alejandra Aceves. Alejandra Aceves es una diseñadora de joyas, tiene algo de nombre aquí en, digo, es reconocida en el ambiente de la moda. Ella tiene una cuenta en Twitter que se llama Historias Cotidianas, que ella es muy generosa con sus dibujos. Ella lee un tweet que le gusta y lo dibuja y lo pone y lo sube ahí, ¿no? Entonces así la conocí, por Twitter. Entonces me encantaban sus dibujos y dije, esta es la persona adecuada para dibujar a Tilly. Y me acerqué a ella, le dije, oye, ¿te gustaría? Leyó el cuento, le fascinó la idea, le gustó mucho. El cuento tiene mucha, tiene mucho encanto. Es de esas historias afortunadas. Lo dibujo fue un proceso complicado, porque pues yo tenía una idea muy casada de quién era. Cuando ya tienes un cuento que te gusta mucho, que lo ilustró otra persona, tienes una idea muy casada con otra. Y finalmente el proceso creativo es de una tercera persona, es diferente, ¿no? Claro. Entonces, hice los dibujos, Alejandra, el resultado es sublime. Tú ves, bueno, yo qué te digo, es mi cuento, ¿no? No, pero qué interesante. Mi bebé, ¿no? Yo creo que este cuento tiene un potencial muy bonito, porque, digo, es un regalo de Navidad precioso, porque es de esos cuentos que el niño puede leer y leer y leer, y el papá le puede leer, y etcétera, y ahí los vas a tener siempre, ¿no? Es pasta dura, de cuatro idiomas. Estamos por sacar una versión, ahorita trajimos muy poquitos al stand E28 del Círculo Próximo, una versión magnética, que está muy interesante, porque entonces el niño puede poner, dice, una niña de espuma, y abajo lo dice en inglés, y abajo lo dice en francés. Entonces es una manera de que el niño vaya comparando, pues, espuma con water, con las otras palabras que no sé si las pronuncio, me voy a hacer un oso, entonces mejor no lo hago. Pero bueno, es una manera de acercarlos entonces también a otros idiomas, ¿no? Que vayan, claro, interactuando también. Claro, claro, esa es la idea. Mira, yo pensé en hacerlo en los otros idiomas porque el lenguaje es muy sencillo. Es un cuento de un lenguaje muy sencillo, porque pues, lo contó una niña. Claro. Tal vez si yo ahorita te hago un cuento para niños a ese nivel, pues te lo voy a hacer más elaborado y tal vez ni siquiera queda tan bonito, ¿no? Ese es el éxito, contado por una niña para los niños, sí, este sí, cuento. Exacto. Perfecto. Oye, Yamilia, entonces recordar, va a ser la presentación el próximo viernes a las 5 de la tarde. No, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. En el Salón Elías Nardino. Ajá. Y nos va a hacer el favor de acompañarnos también Alejandra Aceves. Okay. Tengo una sorpresa ahí muy simpática. Una escultora muy famosa nos va a hacer el favor de hacer la muñequita en escultura para la presentación. Esta fue una sorpresa que tenía Alejandra Aceves. Ajá. Muy bonita. Ajá. La presentación es a las 4 de la tarde. El libro se puede adquirir, pues ya, bueno, apenas se abra en las puertas al público, o en el stand E28 del Círculo Próximo. Perfecto, pues entonces ahí estaremos también, Yamilia. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo, de que le presentes también directamente al auditorio la obra, tu cuento, desde hace años, contado por una nena de 2 años, y bueno, ahora que sigue presente también en la vida de otros niños, y dándole vida también y recreando pues lo que es la primera experiencia en la playa. Además, lo bonito es que es para que una nena vuelva a correr en la playa. Recrear estas historias, ¿no? Perfecto. Pues Yamili, muchas gracias y mucho éxito. Muchas gracias a ti, gracias por invitarme. Un abrazo. Hasta luego. Es Yamili Baena, autora de Jugando con Tili, esta obra que se va a presentar el próximo viernes a las 4 de la tarde en el Salón Elías Nandino de la Expo Guadalajara. Hacemos una pausa comercial y al regreso llegará Manuel Trujillo Soriano con los deportes.